la gran madera, el gran alero de madera que estudiáis todo el pecho de paloma. Da ese primer alicer con la venera, que estamos otra vez con el tema de las joyas, el gran alicer con la incisión ejecutiva, arriba el pecho de paloma, que tiene todo el poder. Árabe, árabe, árabe, hay árabe, que esa que hay ahí es Kufi, de la ciudad de Cuca, esa, de Lasco. Pero luego la hay cursiva Nají. La cursiva Nají, que es cursiva española, cursiva andalucía, esta. No, los árabes les cuesta mucho trabajo. Aunque son árabes, pero son muy dialectos. Esta sí la ley, la galibaja y la galibaja y la galibaja y la que es el lema de la dinastía. Pero eso si vinieran árabes. Wahdi qadat la'a raudu minni, ajaban lam tara al-uyun mithlah, dhaka sarhu al-sujaji man qad ra'ahu, dhannahu lujatan taru'u wa hala. No estoy sola. Ha creado tal prodigio mi jardín que otro igual ojos no vieron. Un suelo de cristal que quien lo mira lo cree espantable mar y le amedrenta. Of all different ornaments built by works here in Galanda. So we not what it has been the glaze. Well, excuse me. Well, yes, the Vatican windows. Yes, yeah. Remember, the Vatican window was the most power. The Sultan, yes, old anyway, to say without.